La de hoy, linda, agradable y con amigas. Despedíamos a Anita recién y a Amparo, las amigas de Flavia Fernández, recordándola en el aniversario de su femicidio. Siempre, como decía hoy, lamentablemente tenemos que hablar de las que no están. En este caso tenemos otras visitas y vamos a charlar con ella, con ellas, porque allá por el año pasado, para esta época, cuando las senadoras y los senadores decidieron por nosotras y eligieron el aborto clandestino y ese shock que sufrimos todas, todes, ante esa situación y allí aparecieron las fuerzas y las resistencias y allí apareció Bancá, Intervenciones Callejeras. Así que vamos a estar conversando con dos de las integrantes de Bancá, que están aquí acompañándome, Anita y Mercedes. Hola, chicas, buenas tardes. Hola, Mari. Hola, ¿cómo andás? Gracias por invitarnos. Por favor, amerita que ustedes estén hoy aquí para contarnos cómo nació Bancá y por qué nació Bancá. Ya lo sabemos, pero bueno, cuéntenlo ustedes. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la idea? Bueno, Bancá nació 4 días después de... De aquel 8 fatídico. Sí. Nos habíamos reunido días antes del 8 para pensar un grupo de actrices, en una dos actrices que hoy integran Bancá, bueno, hace un año que integran y forman Bancá, crearon una intervención para hacer el 8 durante la tarde, ¿no? Claro. Mientras esperábamos la decisión del Senado. Hicimos esa intervención, un grupo de actrices, después se fue juntando mucha gente más, y dada esa movida enorme que hicimos, que nos sorprendió y nos desbordó y nos emocionó tanto hacer, dijimos, con esto tenemos que seguir. O sea, yo quiero seguir haciendo intervenciones en calle, quiero salir a la calle con esto, quiero manifestarme en calle, pudiendo expresarme desde lo que sé, desde lo que me sale, ¿no? Desde el movimiento, desde el arte, desde la danza, desde la pintura, desde la expresión artística, desde el teatro, desde lo que supiera uno hacer, une. Y bueno, entonces nos juntamos con 4 de las hoy integrantes fundadoras de Bancá. Éramos 4 primeras. Ana Santamarta, Laura Acuña, Nerea Parker y yo en la Plaza San Martín a tomar unos mates en una fría tarde, sí, de invierno. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto, empecemos a gestionar a ver qué se nos ocurre. Y empecemos, dijimos, bueno, armemos un grupo de Bancá y un grupo de WhatsApp y empecemos a invitar a pibas que se quieran sumar. Bien. Iba a ser un grupo solamente de mujeres, ¿no es cierto? Nos lo pensamos de esa manera, como un grupo de pibas. Sí. Y empezamos a pensar en un nombre para ese grupo y empezamos a tirar así como nombres al voleo, pensando en el significado. Sentíamos que tenía que ser un nombre que fuera de pocas sílabas y que tuviera como fuerza. Bien contundente, digamos. Bien contundente, sí. Que fuera fácil de reconocer y fácil también de decir y que implicara muchas cosas. Y empezamos a tirar. Se nos ocurrieron nombres originarios, nombres, digamos, del lunfardo, y así empezamos a tirar nombres hasta que dijimos, Bancá. Conocimos unas pibas de Buenos Aires que bueno, que llamaban Marea, otras que llamaban, bueno, había como una cosa muy de envión, ¿no? Y dijimos, bueno, Bancá es como, tenía que ver con lo económico, en general empieza con lo económico, como una cosa de dame dinero, ¿no? Pero en realidad como el objetivo no era ese. Banco. Quizás, de banco, de bancar, ¿no? Pero en realidad era totalmente diferente el objetivo, era sostener, claro, aguantar, apoyar. Sí. Y bueno, pensábamos que caía bárbaro ese nombre para la agrupación, sobre todo por las luchas feministas que íbamos a sostener y que estábamos sosteniendo a partir de ese momento, y así quedó. Creamos un grupo de WhatsApp y dijimos, bueno, el próximo 8... La consigna principal era decir, bueno, si el 8 de agosto fue la votación en el Senado, entonces esa fecha hay que recordarla como la fecha fatídica que dijiste hace un ratito, Entonces dijimos, bueno, aunque no tengamos una intervención clara o algo pensado para hacer durante todo el año, algo específico, sentíamos que había algunas fechas anuales que había que recordar y que había que hacer algo. Todas las que tenían que ver con la violencia de género, con el Día de la Mujer, de las mujeres en realidad, y de las identidades diversas, sí, ¿no? Después el 24 de marzo, bueno, días específicos, ¿no? Y quedó el 8, como todos los 8 de cada mes, empezar a salir a manifestar para recordar esta votación en Senado y que esto no pasara como una fecha más. Que quedara en el olvido, por exacto, ahí, ¿no? Como para recordarla permanentemente. Sí, sí, la idea... ¡Qué rico mate! La idea mate. La idea de hacerlo, de salir todos los 8 fue también poner el cuerpo en la calle, ¿no? Algo que cuesta, ¿no? Poner el cuerpo cuesta bastante, a veces cuesta la vida, ¿no? Sí. Bueno. Entonces era poner el cuerpo, militar en calle, militar poniendo el cuerpo. No era que íbamos a tener consignas estrambóticas, ni parlamentarias, ni partidarias, sino que era la militancia pasa por poner el cuerpo. Es una militancia que las mujeres conocen mucho. Sí, sí, claro. En nuestro país también, ¿no? Sí. Es legendaria la presencia de las madres, las abuelas. Sí, claro, de ellas aprendimos. De ellas aprendimos. Entonces, tomando esos ejemplos tan emblemáticos para nuestro país, es decir, bueno, cuerpo en calle y empezar por ahí. Y después empezaron a surgir otras fechas y otros momentos para hacer intervención en calle. Pero nos dijimos todos los 8... Primero los carteles fueron carteles en blanco y negro y después los fuimos... Los van acomodando. Los vamos acomodando, nos vamos poniendo tecnología y, sí, sí, y conocimiento, sí, sí, y sí, bueno, sí, habilidad. Y se prolija un poco. Por claro. Ahí. Anita, vos, ¿en qué momento te sumás a Banca? Yo me sumo un mes después de la primera intervención, ajá, de casualidad casi, porque me enteré por otra de las ahora integrantes, Micaela, que iban a hacer esta intervención de los carteles. Ajá. Me pareció súper interesante y no sabiendo bien igual cómo iba a ser, fui y no estaba ni vestida de negro, nada, pues fue caso, me enteré ahí en el momento. Y fui, bueno, y cuando me contaron este tema del silencio y cuando arrancamos fue como muy impactante, muy tremendo, cómo ese silencio transmite, y eso lo fuimos manteniendo. Y la verdad me encantó, estuvo buenísimo. Y después de parte de las chicas, bueno, quedamos charlando y de parte de ellas a mí no me preguntaron si me interesaba seguir participando, Ana. Y obviamente dije que sí. Y ahí está. No sabiendo bien qué venían los planes, pero bueno, vamos. Digo, hay que bancar los trapos, claro, y justamente. Ahí quedamos. Así que espectacular. Y el seguirlo manteniendo siempre fue una consigna, mantenerse 8. Pues de ahí tuvimos nuestra primera reunión, donde más o menos difícil coincidir todas. Sí, es difícil. Difícil mantener en el tiempo, ustedes lo saben. Sí, sí, ya lo creo. Pero arrancamos con todo el envión, fuimos después en distintos momentos parando un poco, bueno, siguiendo, pero eso lo mantuvimos porque nos parece, es como nuestra lucha fundamental. Obviamente que después hay otras y intentamos salir con cada femicidio a la calle, claro, y estar siempre en todo lo que se puede. La lucha docente también estuvimos, que hicimos la intervención de los guardapolvos, pero bueno, están estas otras luchas que por ahí las feministas son las que nos tocan más de cerca y bueno, por eso ahí estamos bancando. Entonces, desde aquel 8 de septiembre, uh-huh, hasta la fecha, exacto, todos los 8, más allá de todas las intervenciones, pero están cumpliendo ahora un año. Sí. No es poca cosa. Vamos. Y no pensábamos que íbamos seguro a llegar hasta acá. O no, sea, seguro. Y además todo lo que pasó después, porque todas las intervenciones que hicimos y la gente que ya nos empieza a identificar en la sí calle o en las redes o que ya nos identifica persona con agrupación, eso es muy fuerte también. Porque es cierto, la mayoría, sí, salvo una compañera que, bueno, milita en muchos lugares, nuestra compañera militadora profesional, digamos, Cristal. Cristal, está en todas. Está en todas. Debe tener una clon. Yo no sé cómo hace, ¿no? La agenda de esa chica. Es joven. Es tremendo. Sí. Tiene 20 años. Sí, se puede. Bueno, salvo Cristal, que, bueno, es nuestra chica militadora, nada, la verdad que ninguna había militado profesionalmente o partidariamente, ¿no? Claro, no era la primera experiencia de claro, militancia, de así este que tipo. Sostener esto un año con idas y vueltas, con discusiones, con desacuerdos, con diferencias y también con mucho cariño, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, sí, nada, se hace muy difícil y llegar hasta acá creo que ni lo habíamos pensado siquiera. Un año, ¿no? Es fantástico. Contemos, Anita, en qué consisten justamente las intervenciones de todos los días 8. Las intervenciones de los 8, bueno, nosotros partimos desde la escuela 1. Es el punto de partida siempre. Ese es nuestro punto de partida siempre, sí, a más o menos las 5 de la tarde vamos cambiando, siempre avisamos antes para que se anoten, para que vayan quienes quieran, mujeres, disidencias. Y bueno, consiste en estamos vestidas todas de negro con el pañuelo y bueno, partimos desde ahí, vamos a la plaza. Contá de los carteles. Los carteles, verdad, perdón, sí. Vamos con los carteles de las caras y algunas frases de todos los senadores que votaron en contra del proyecto de ley IBE el año pasado. Bueno, que algunos, ¿no? Eso también causa todo un impacto visual. Hay gente que se queda mirando las que están las caras y en grande, ¿no? Sí. Y con algunas frases sí, con causa nombres, todo un, también. Con los nombres, sí obviamente. Y también dice, ¿no? Los que votaron, digamos, por el aborto clandestino, lo pusieron justamente así las chicas, porque, bueno, es así. Obvio, es así, digamos, son las palabras que hay que poner. Y bueno, vamos hacia la plaza, damos unas vueltas por la plaza, nos detenemos, vamos en silencio, esa es como si la marca, no respondemos ante las ofensas, digamos, del resto, porque la verdad que las hemos pasado seguro a todas. Bueno, la última vez también tuvimos un ataque directo de una persona que se acercó. Sí. Cuando, bueno, nosotras eso es ¿no? Nuestro hacemos eso, vamos en silencio, no de forma absolutamente pacífica. Exacto, y sin ningún tipo de agresión. Pacífica, caminando en hilera, ¿no? Y seguimos hasta, bueno, a la plaza, como dije. Damos unas vueltas en la plaza, nos detenemos alrededor del monumento de San Martín. Y después hacemos toda una pegatina con, bueno, también... Con las fotos. Las fotos. Y una frase que dice que si despegas un cartel feminista, eso te hace ser machista. Porque, bueno, nos pasó que los poníamos y a los segundos los teníamos más carteles, sí, por más engrudo que metieras, ¿no? Pero, bueno, esa es la dinámica que seguimos manteniendo. Y todas las que han ido se copan y nunca hubo... ningún mayor problema hasta la última vez que estuvo un poco más. Sí, una compañera del foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mirta Fiorucci, fue atacada por un machista energúmeno que no pudo contener su... Sí, estaban... Su apropiación de la plaza. Sí, digamos, porque eran los antiderechos que estaban así haciendo un... Claro. Pero fue algo muy curioso, porque cuando estábamos dando la vuelta al perímetro de la plaza... Y pasamos cerca de la glorieta, que era donde los antiderechos estaban como más amontonados ahí. No hubo ningún tipo de palabra, ni de conflicto, ni nada. Es que en general no hubo, salvo personaje. Este personaje, sí, en argumento, totalmente neandertal, vino a... Sí. Bueno, apropiarse de ese espacio, ¿no? Como si no se pudiera compartir en la diferencia. Totalmente. A ver, estábamos planteando eso. Totalmente. Y además una actividad que la gente ya... Hay gente que nos ve por primera vez, ¿no? Pero hay otra gente que ya espera que pasemos. Porque además el recorrido siempre es el mismo. Entonces, por ejemplo, pasamos por determinados negocios o determinados lugares donde la gente ya te ve. Las reconocen, claro. Sí, te ve, te espera. Ya es así. Y también hay gente que, bueno, que nos tira autos encima, nos toca bocina, nos dice vayan a lavar los platos, ¿qué hacen acá? Justo en la escuela tenían que reunirse y así sucesivamente. Sí. Pero bueno, eso también es como una respuesta, ¿no? Creo que es peor el que no pase nada. Tal vez decís vos que es mejor la reacción. No sé si es mejor, porque es algo. Al fin y al cabo es una reacción, claro. Es algo. No es una indiferencia. Está generando no algo. Es indiferencia. Algo genera. Algo genera, claro. Eso es lo que siempre digo. Exacto. Que es lo peor que es la pasa. Indiferencia, digo yo. Tal cual. Peor así es decir, que... bueno, a mí no me tocó, entonces hago como que no existe. Sí, claro. Te puede llegar a tocar. Sí. No sabés. No sabés. Así que bueno. O te tocó y lo pasaste por abajo de la alfombra. Sí, o lo miraste de costado, bueno, como suele suceder. Pero... Está fantástico esto de poder sostenerlo durante tanto tiempo y todos los ocho ustedes allí. A veces tienen acompañamiento, a veces no. A veces somos muchas, a veces son pocas, porque bueno, no todas las personas tenemos a veces la disponibilidad, pero no, está bueno que hay momentos en que somos muchas. Y eso sí. Está muy bueno, esa fila que va ahí. Ah, eso es fantástico. Bueno, cumpliendo el año ya, a ver, sí. Cuenten qué es lo que van a hacer para celebrar ese año. Bueno, sería el domingo, que es 8, pero vamos a empezar antes, porque así somos de festejadores. el sábado, armamos un proyecto junto con ADU, digamos, que va a bancar o financiar ADU, la Asociación de Docentes Universitarios. Sí. Junto con la cátedra extracurricular de ESI, bueno, y nosotros, para que venga Silvia Palumbo Jaime a dar una conferencia, charla, capacitación también a la universidad. Eso es el sábado a las 11 de la mañana, en el segundo piso de la facultad, en el Consejo Directivo de Humanas. ¿Es abierto? Es abierto, sí, sí, todes. Mujeres y ciencia, exactamente. Porque tiene que ver con el empoderamiento femenino, el cómo usar el cuerpo y la voz en los espacios, en los distintos ámbitos, digamos, y cómo eso, justamente nos permite, nos empodera, ocupar esos espacios que se nos estuvieron siempre, y que hoy en día, aunque parece que hemos avanzado, se nos sigue, sigue habiendo una mayoría masculina, sí. Que nos tenemos a fuerza de codazos, exacto, ¿no? Vamos entrando, siempre medio de los siempre codos. Cuesta. Eso el sábado a las 11, más o menos durará una hora, no más de una hora creo esa charla. Ajá. De ahí nos vamos a ir a acompañarlas a ustedes. A la jornada muralista. A la jornada muralista. Donde también va a ir también va Silvia Palumbo Jaime, sí. Y se le van a sumar las desbandadas, sí. Que es su banda de tamboras. De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, sí. Sí. Y de ahí, al otro día, el domingo, tenemos a las 5 de la tarde la marcha de todos los ocho. Uh-huh. Nos vamos, cuando terminamos en la plaza, nos quedamos ahí y ahí van a actuar. El tamborileo a full. Ahí. El tamborileo de las desbandadas. Qué lindo, qué lindo programa. Qué buena... Sí. Qué buen fin de semana vamos a tener. Intenso, ¿eh? ¿No? Intenso. No, si se vienen unos fines de semana, que pasó también fue. Sí, vienen fuertes. Sí. Vienen nos fuertes. Vamos armando para el encuentro. Pero claro que sí, que también va a ser muy fuerte. Sí. Bueno, chicas, y después que hablamos ya entonces de toda la actividad del fin de semana, ¿cuál es el proyecto, cuál es la idea de ustedes? Continuar con esto, por supuesto. Hasta que el aborto sea ley. Bien. No nos vamos a dejar de joder. No vamos a dejar de joder con eso. Bien. No. Y después, bueno, surgirán otras causas, sí, por porque supuesto. Siempre hay causas por las que luchar, ¿no? Constantemente. Sí. Entonces, bueno, estaremos... ¡Uy! Algo tiré. Algo rompió acá. Alguien se está enojando. No sé. Sí. En esta radio no hay antiderechos, así que... No. Seguiremos todos los ocho hasta que el aborto legal sea ley. Y después, bueno, surgen en el transcurso de la vida situaciones que nos hacen salir a bancar a otras colectivas. Claro. U otras situaciones en las que nos parece que debemos acompañar y bancar. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue el aniversario de los 12 años de la desaparición de Andrea López. 15 de Andrea López. Allí estuvieron ustedes acompañándonos. Que fue un espectáculo hermoso con Claudel García. Sí, fue tremendo. Sí. Bueno. Tremendas cosas hacemos. Sí. No nos damos cuenta por ahí, ¿viste? Y estando en el año que fue, sí. Por ahí cuando lo ves retrospectivamente, sí, pero todo eso. Es una animalada. Sí. Muchísimo. ¿Cómo? Pero en el fragor no te das cuenta. No te das cuenta. No, después cuando lo pensás... Bueno, sí, wow. Eso, estamos atentas, a observando, full, presentes. Full. ¿Cuántas compañeras están actualmente activas en banca? 12, 11. 11 compañeras. Bien. Después en cada 8 se suman compañeras de otras agrupaciones, que son como ya están habituales. Del foro siempre vienen, de las Andreas siempre vienen. Sí. De la facultad. Igual, de todas maneras, el grupo, este colectivo que tienen ustedes, está abierto a las compañeras que se quieren sumar. Sí, por supuesto. Sí. Ah, porque buenísimo. Este grupo de 11 que fuimos como las que iniciamos, somos las que de alguna manera somos como el riñón o el corazón para gestionar todo lo que sea, bueno, intervenciones posibles o ensayos o proyectos de intervención y demás. La idea es que, obviamente, toda chica, mujer, señora que quiera acompañarnos, solamente tiene que estar los 8 y empezar a vernos, a charlar. Claro, y activar con ustedes. Sí, y a incorporarse, sí, y en la medida que se pueda, ¿no? No es uno, digamos, nosotras sostenemos este espacio porque lo necesitamos y porque lo deseamos, lo queremos mucho, y también la invitación es a cualquiera persona que quiera acompañarnos en estas movidas. Banca nació como una agrupación feminista porque el objetivo principal era luchar por el aborto legal, y eso involucraba a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Después, obviamente, que en la movida de la educación pública, obviamente que ahí no hay libertad de género. Por supuesto, ¿no? También, es una cuestión social. Sí, ¿no? También todo lo relacionado con los derechos humanos. Exacto, o sea, es el 24 de marzo. Claro. Bueno, en fin, hay movidas que son como mucho más pero multigénero. Que el feminismo es transversal. Exacto. Entonces, atraviesa todo. Todo. Como el género atraviesa todo. Así es como tiene que ser, como nosotras lo vemos, por lo menos. Que creo que es la manera. No es que la quiera imponer, pero bueno. Yo creo, siempre lo digo y estoy convencidísima, que la única manera de cambiar la sociedad es a través del feminismo. No hay otra. La transformación va a venir del lado del feminismo. Y no, sí, fueron varias olas, ¿no? Esta es como una como muy potente. Y además porque es tan simple como esto de reconocer nuestros derechos y de la igualdad y la equidad. Tan simple como eso. Lo dijo hasta Norita Cortiña, así de simple. Así de simple lo dijo. Sí, después vendrán otras, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando vino Lorena Cabnal, de las comunidades guatemaltecas, originarias. O sea, esto también de incorporar a otras... por eso mismo. Feminismo porque comunitario. Feminismo comunitario. Hay mucho que aprender ahí. Es muy importante porque nos hemos quedado con un feminismo muy eurocéntrico, ¿no? Con una mirada muy... Blanco, hay que abrir feminismo. Muy europea. Y el feminismo nos olvidamos que hay feminismos. Muchos. Claro, hay un montón. Formas diferentes. Bueno, pero yo creo que estamos en el camino de también de la construcción y abrir... Sí, abrir por supuesto el abanico, porque, como dice bien Anita, feminismo. Y sí, tiene que ver con todo eso. Chicas, ha sido un placer tenerlas aquí. Gracias, María. Gracias por compartir este ratito con nosotras. Por favor. Y bueno, por supuesto que nos vemos el fin de semana. Nos vemos. A full. Claro, vengan a bancar.